vayan haciendo ya, no esperen hasta el final, porque a veces se acumulan y es complicado dar cabida a todas ellas. Y Josefina, en lo que es el ámbito, ¿no?, de novedades en la gestión municipal, bueno, pues novedades que llegan, por ejemplo, de la mano del ámbito educativo. Si te parece, vamos con los datos de cómo han ido las cosas en nuestra provincia. Tienes los datos ahí sobre la selectividad que estos días atrás tenía lugar en el instituto, los remedios, por ejemplo, en el caso de Ubrique. Bueno, Ubrique, de lo que es la zona, el campus de Jerez, que una de las sedes, la sede número 12, era el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios. Pero bueno, decirte que la selectividad pues tuvo lugar entre los días 18 y 21 de junio, y que dentro de lo que es la Universidad de Cádiz, de la UCA, hubo 15 sedes repartidas entre Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras, y que, bueno, pues se matricularon 5.775 alumnos, de los cuales solo 796 pues eran para subir nota, el resto han hecho toda la selectividad. Y bueno, otro dato también importante es que hubo más mujeres que hombres. El 55,5% de los matriculados pues eran mujeres, es decir, 3.205 personas eran mujeres, y el 44,5% pues eran hombres. Y bueno, pues una nota también bastante bastante positiva, y es que han aprobado pues el 95,20% de todos los que se presentaron, así que la verdad que es una nota o un dato bastante bastante positivo en este aspecto. Datos que se refieren, recordemos, a la provincia de Cádiz. En general, pero bueno, en Ubrique tiene que estar un poco más o menos, la misma línea. Sí, la misma línea, porque la verdad que han sido, ya saben, datos bastante positivos. Así que desde aquí yo quiero dar la enhorabuena pues a todos aquellos que han aprobado la selectividad y que ahora se les abre las puertas para que comiencen a crear un poco, a elaborar su sueño, ¿no?, de conseguir entrar en la universidad o la facultad que deseen. Que yo sé que eso es ahora un reto bastante difícil por lo de las notas y tal y cual, pero bueno, ahí están, ¿no? Eso dentro del ámbito educativo, no sé si alguna nota más. Dentro de ese aspecto, bueno, pues suele haber obras, ¿no?, que el ayuntamiento colabora con los colegios, sobre todo ahora en esta época de verano en que entramos, ¿no? Sí, bueno, se lleva haciendo durante todo el año. La verdad que durante todo el año los distintos centros educativos de primaria pues van demandando pues esas necesidades de pequeñas obras, de mantenimiento, ¿no?, que hay que ir llevando a cabo pues a lo largo del año. Que si con el agua pues el tejado se cala, que si, no sé, se ha roto algo, que si, en fin, siempre hay que estar, es como una casa, siempre hay que estar reparando pequeñas cositas, ¿no? Y hombre, también se aprovecha ahora el verano, de que tampoco están los niños, pues para hacer quizá obras más de un poco de mayor importancia, ¿no? Bueno, pues eso dentro de lo que sería el ámbito educativo. En cuanto a cultura, hay varias citas por delante, la verdad es que en estos próximos días que coinciden, y entre ellas este fin de semana la cuarta bajada romana a Ocuri, pero bueno, no solo ello, sino que la verdad es que el fin de semana va a estar cargado de actividades, porque hay otra serie de actividades complementarias con un mercadillo, un mercado en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Pues sí, desde el viernes a las 6 de la tarde, que se inaugura el mercado romano en la plaza del ayuntamiento. Es un mercado que digamos, organiza una empresa privada que se llama Andalucía Medieval, y pues es el que se encarga de la instalación de los puestos, el que se ha encargado de buscar a las personas o a los comerciantes que van a ofrecer sus productos en los puestos. También quiero dejar claro que desde el Ayuntamiento de Ubrique se han enviado cartas informando sobre estos puestos para todas aquellas personas de Ubrique o comerciantes que tuvieran un comercio, digamos, artesanal, porque claro, tiene que ser un comercio que viniera bien con la tipología de mercado en el que nos referimos. Un mercado romano tiene que ser un producto artesano. Entonces se le han enviado cartas desde el ayuntamiento a comercios de Ubrique para que quisieran participar, y además una rebaja dentro de lo que vale el puesto a la mitad. O sea, a las personas de Ubrique, el estar en un puesto o alquilar un puesto costaba la mitad de lo que le va a costar a otras personas que vienen de fuera. No sé exactamente si hay alguna de Ubrique, pero quiero dejar bien claro que sí se ha ofertado a las personas de Ubrique, y además con esta rebaja del 50% por parte de este empresario. No sé si tienes el dato sobre el número total de puestos de comercio que estarán presentes. Me dijo sobre unos 20 puestos. Mm. Me comentó antes de ayer que estuve hablando con él, porque ya desde esta tarde van a empezar a decorar lo que es la plaza del Ayuntamiento, y mañana por la mañana comenzarían lo que es la instalación de todos los puestos, que cogerá lo que es la plaza del Ayuntamiento, incluso parte de la calle del Agua. Mm. Así que bueno, de todas maneras, como no existe tráfico en esa en esa calle, porque... No, de todas maneras se va a cortar el tráfico para que no bajen hacia abajo, para que sea más cómodo para las personas que estén allí, ¿no? Mm. Disfrutando del mercado. Se cortará el tráfico, por tanto, sí, en la calle Real, arriba. Exactamente. Lo que sería el San Juan. San Juan, no bajarán los coches por ahí. Se desviarán, por tanto, como en otra oportunidad. Sí, sí. Para que no... ¿Sería desde el viernes el corte de tráfico, por cierto, ya que estamos...? Desde el viernes a las 6 que comienza, se inaugura el mercado... Pues, y después, incluso el sábado a las 11 ya comienza también otra vez el mercado, o sea que estaría cortado, sí. Coméntanos, el viernes, por tanto, la inauguración de lo que es ese mercado, sí. En el que vamos a poder encontrar artesanía... Sí, toda artesanía y, bueno, talleres, atracciones, cetrería, el campamento romano, una exhibición de cuadriga romana, utensilios de la época... Después, a las 8 de la tarde, pues está programado que haya un vuelo de aves rapaces, ¿eh? Una exhibición de cetrería, un encantador de serpientes. Y a la misma hora, pues también la bailarina de la danza del vientre, de aquí de Ubrique, comenzará un pasacalle desde la Plaza de la Estrella. Y recorrerán por lo que es la Avenida de España. Estamos intentando... arreglar un poco lo que es la Plaza de Colón, porque ahora mismo está de obras, pero vamos a intentar de dar una solución para que puedan pasar por ahí y llegar hasta lo que es la Plaza del Ayuntamiento. Después, incluso gnomos, ¿no? Estoy viendo por aquí. Sí, no, gnomos que recorren el mercado, todo esto lo trae estos espectáculos, la mayoría de estos espectáculos los trae el propio Andalucía Medieval. Y lo que de aquí se pone es lo de el espectáculo de las bailarinas. También el sábado a la una, ¿no? Es la venta de esclavos, que también esto lo hace la Legión de Mérida que viene, el Mérida Antigua, que también viene a visitarnos este año. Y eso también lo hacen por ahí esta gente. ¿Y en qué consistiría, por cierto? Porque evidentemente no es algo literal. Esto tengo que agradecer, que no se me puede olvidar, a la Asociación de Vecinos del Sacrificio, ¿eh? Desde aquí, de verdad, les doy las gracias, porque nos han prestado un carro que ellos tenían, al que se le ha adaptado un utensilio para la yunta de unos mulos, y están elaborando también con un cajón para donde van a ir los esclavos. Los esclavos son los de Mérida, ¿vale? Algunos de los de Mérida. Y entonces pues recorrerán también desde la Plaza de la Estrella, sobre las 12 de la mañana el sábado, recorrerán por la Avenida de España hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde se procederá a la venta de esclavos como se hacía antiguamente. Es una puesta en escena, ¿no? Una recreación. Uh-huh. Eso sería el sábado a la una, pero de todas formas, desde las 11 ya va a haber... Desde las 11, sí. Actividades, ¿no? Estamos hablando del sábado. Del sábado. Pues ahí están los músicos, soldados romanos, apertura de talleres. Hay muchas cosas para los críos pequeños. Eso sí lo tengo que decir, que me hizo bastante hincapié el empresario de que iba a haber muchas cosas para los pequeños. Y como dice, que a la una sería ya a las 12 hay un número de malabares, y a la una pues sería lo que hemos dicho, la venta de esclavos, que vienen desde recorriendo las calles de Ubrique, ¿no? Desde las 12 de la mañana allí en la Plaza de la Estrella. Y después, bueno, lo más importante, porque la guinda de todo esto es la bajada, ¿no? Que bueno, pues sería que a las 5 menos cuarto pues habría que estar en la estación de autobuses todas aquellas personas que quieran hacer la bajada vestidos de romano, obviamente. Y bueno, pues el autobús nos subirá a lo que es Benaocaz. En Benaocaz, el Ayuntamiento de Ubrique nos va a preparar una merienda, y a las 6 comenzará la bajada hacia Ubrique. De todas formas, hay que decir que, entre tanto, todavía habría actividades, sí, ya de nuevo a partir, claro, de las 6 en Ubrique. Los que se queden aquí, que no vayan a la bajada, bueno, pues pueden seguir disfrutando en la Plaza del Ayuntamiento, pues por ejemplo, a las 6 de la tarde está el Teatro de Títeres, después a las 7 los centuriones romanos persiguen a Leopardo, en fin, hay una serie de actividades, pues como digo, para los más pequeños, ¿no? Mientras que se prevé, ¿no?, que a las 9 de... De la noche es cuando lleguen desde la bajada, ¿no? Exactamente. Y bueno, se hará el bautizo, como se hizo el año pasado, que en vez de los 9 caños, pues será en la plaza del ayuntamiento, que ya, como todo el mundo está esperando que llegue la gente que hace la bajada, pues será en la plaza del ayuntamiento. Y pues la presentación, algo que es una novedad este año, que es de la Cohors Praetoria Ocuritanorum, que es la Guardia Pretoriana de Ocuri. Entonces, bueno, decir que todo esto en el folleto, en la parte de atrás, vienen todos los colaboradores que han, de alguna forma u otra, pues aportado o bien dinero o trabajo, lo que sea, ¿no?, para que todo esto se lleve a cabo. Esta idea, como sabéis, fue idea de Arturo Hidalgo y bueno, él se encarga de buscar pues personas que patrocinen, que colaboren de alguna forma para todo esto. El ayuntamiento también colabora. Entonces, este año hemos conseguido entre todos, pues lo que es el atuendo o la sí, el atuendo de lo que son las guardias pretorianas. Y bueno, pues no falta el casco y faltan las calículas, las cáligas, que son los zapatos, las cáligas. Pero todo lo demás se va a tener lo que es la túnica con la subarmali y con la lo que es la armadura, que es la musculata, y con el escudo y con la lanza, a falta del casco, como digo, y de las cáligas, que hasta el año que viene será otro empujón que se le dé. Contamos con 20 voluntarios de Ubrique que están dispuestos a formar parte de la Guardia Pretoriana. Y bueno, yo creo que va a estar bastante bien, ¿no? Este hecho de que la gente de Ubrique pues participe. También quiero decir que se hizo el taller de vestido romano. Días atrás, el 13 de junio. El 13 de junio se llevó a cabo el taller de vestido romano. Fue un éxito rotundo. Antes de comenzar a cortar los trajes, pues una arqueóloga, María Campo, había preparado una charla con un PowerPoint y todo esto de cómo vestían los romanos, muy interesante. La verdad que fue, aparte de cortar los trajes, fue un poco de historia y un poco de aprender cómo vivían en aquella época los romanos. Y yo creo que se han cortado alrededor de 80 trajes o más. Muchas personas de bastantes asociaciones y barriadas vinieron al taller, y para todas las edades y para todos los sexos, ¿no? O sea, para hombres, para mujeres, para niños, incluso una niña pequeña de 9 meses también va vestida de romana, así que yo creo que este año va a haber bastante gente participando de la bajada. Una bajada que, ya decimos, cada año va más, sin duda, y bueno, cada año con más aportaciones, sí. Por ejemplo, con la Guardia Pretoriana, ¿no? En este caso también, o sea, algo que desde luego va aumentando en cuanto a seguimiento, ¿no? Hombre, yo creo que es muy importante, aprovechando, como siempre digo, que tenemos en Ubrique pues nuestro yacimiento, nuestra ciudad romana de Ocuri, nuestra calzada, que tenemos una historia romana que está ahí, viva, y que la tenemos que explotar y que tenemos que saber apreciarla y no sé, de alguna forma aprender su historia, aprender cómo vivían, y qué mejor forma que in situ y aprovechando de pues lo que tenemos, lo que nos ha ofrecido y lo que nos ha legado, el legado que nos han dejado, ¿no?, nuestros antecesores. La verdad que es así. La organización, bueno, pues que ya como años atrás, por parte de estas personas particulares que pusieron en marcha este proyecto, sí que es cierto que, bueno, pues también hay el respaldo del ayuntamiento. Sí. El coste del mercado, hay que decir que corre a cargo de la propia empresa, ¿no? Exactamente. El mercado no cuesta nada al ayuntamiento. Es la empresa la que lo pone y lo que cobra es pues de los puestos, ¿no? Y me imagino que el ayuntamiento lo que sí que ha colaborado evidentemente con trajes. Claro, exactamente. El taller de trajes que hicimos, el ayuntamiento ha comprado las telas y ha pagado a la persona que se ha encargado del taller. Y como digo, también en lo de la Guardia Pretoriana, pues también ha colaborado, porque no solamente no lo ha hecho todo el ayuntamiento, sino que el ayuntamiento ha colaborado en cuanto a la persona que los ha cortado y los ha elaborado lo que son los trajes, ¿no? Pero todas las telas, todo eso, bueno, mucha gente que ha colaborado, la verdad que sí, con las pieles y eso. Bueno, pues todo ello en relación, ya decimos, a lo que es esa bajada que tendría lugar el sábado. Mañana pues hablaremos con sus organizadores, por cierto, mañana viernes, además de con otras de las citas, con integrantes de otras de las citas que vamos a comentar a continuación, destacadísima también. Mañana viene, no se olviden, la final de el certamen, el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Pero bueno, por terminar con lo que es este fin de semana en relación a bueno, pues esta recreación romana, hay que decir que el sábado decíamos llegada de las legiones romanas a la plaza del ayuntamiento, y allí a las 10 va a haber una exhibición militar y lucha de gladiadores y también un espectáculo de fuego, ¿no? A las 11. A las 11, sí. Lo de las 10 es de la Asociación Emérita Antigua de Mérida, como digo, es la legión de Mérida que viene, que ya el año pasado también estuvo aquí con nosotros, acompañándonos. Y bueno, pues este año también han querido estar aquí con nosotros. Y bueno, yo creo que es una gran programación, ¿no? Para todos los públicos, para disfrutar, para aprender, para todo, ¿no? Y yo creo que está bastante bien, ¿no? Y que poco a poco vamos consiguiendo más, y espero que sigamos todos apostando por esta bajada romana, que yo creo que es bastante beneficiosa para nuestra localidad, porque hay muchas localidades que llevan a cabo este tipo de recreaciones históricas, romanas me refiero, en Gilera, por ejemplo, a una hora y pico de aquí de Ubrique, en la provincia de Sevilla, pues hace 2 o 3 semanas tuvieron la recreación histórica de su mundo romano, digamos, ¿no? Tienen allí también una legión, en fin, que se lo montan también a lo grande. La verdad que también cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía, cosa que nosotros no tenemos, pero bueno, aquí le estamos poniendo mucho cariño, mucho empeño, mucha gente que está colaborando y no vamos a hacer menos, la verdad, y vamos a sacarlo para adelante, ¿no? Hemos hablado del viernes y del sábado. El viernes comenzará todo a partir de las 6, recuerden. El sábado desde las 11 y el domingo lo mismo, porque el domingo también habrá una jornada con otra serie de actividades desde las 11 de la mañana también. Desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, que se clausura ya el mercado, pues seguirá habiendo pues malabares, los centuriones romanos, el vuelo de aves de rapaces, en fin. Como digo, todo este tipo de actividades están bien pensadas para los más pequeños, ¿no? Hay que decir que la empresa que organiza, dirán, bueno, se hace cargo del coste, evidentemente, porque, bueno, pues también se supone que tiene una serie de ingresos. Claro, con los puestos. Con los que, Se financia, se financia con lo que es el alquiler de los puestos, ¿no? Y además imagino que una empresa especializada en esto y que ese espectáculo lo llevará a multitud de ciudades. Claro, ¿no? Está especializada en tipo distinto de mercado, ¿no? Medievales o, en este caso, romanos o andaluces o, en fin, de todo tipo de... se dedican a eso, ¿no? Nosotros hemos comentado de forma detallada las actividades para el fin de semana, no obstante hay que decir que hay una serie de folletos editados que se pueden recoger, por ejemplo, en la oficina de turismo se pueden recoger, también se han entregado en distintos comercios de Ubrique, y bueno, la verdad que nadie se quede sin la programación porque se lo va a perder todo, así que tienen que ir a la oficina de turismo o cualquier comercio a recoger su folleto donde viene explicado toda la programación. Merece la pena porque además viene todo detallado con los horarios y son muchas actividades, ¿no? Sí, muchas actividades. Y además se ha hecho promoción de lo que es esta bajada, pues se ha llevado a hoteles como el Fuerte de Grazalema, Las Truchas, Los Chozos, Menaoca. Digo por aquí, por la zona, porque obviamente siempre de la zona es más fácil acudir, aparte de que también se ha llevado pues más lejos, ¿no? A todas las oficinas de turismo, pues de Algeciras, del puerto de Santa María, de Sanlúcar, de Arco, de Fuengirola, de la línea, en fin, un montón de lugares donde se ha dado a conocer pues este evento, ¿no? Y yo también quería hacer un agradecimiento a mi compañera Pepi Gómez, que es profesora de latín en el Instituto Nuestro Señor de los Remedios, porque ella ha colaborado ayudándonos a escribir en latín todas aquellas palabras y frases que teníamos que poner en latín y que no sabíamos ponerlas, pues ella amablemente pues ha colaborado y nos ha ayudado. Así que desde aquí, nuestro agradecimiento. Pues Pepi Gómez es una gran profesora, además. Sí, sí. Que recordamos de latín, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo. Bueno, pues un saludo para ella. Y nada, mira, tenemos por aquí alguna pregunta. La verdad es que como tienen que ver con... Vamos a pasar ya con esas cuestiones, al menos, que tienen que ver con lo que es la bajada. Dice, se trata de un oyente a través del INE. Nos ha mandado este mensaje... Quiero hablar con Josefina para comentarle que habló conmigo respecto a la bajada romana y nos cogió nombre y número de teléfono y aún no nos han avisado. Se refiere a la Guardia Pretoriana, creo. Pues sería para formar parte, ayer, ¿será de...? Sí, pues ayer precisamente yo le di los teléfonos al técnico de cultura para que llamara a todos ellos. O sea que tiene que... Si no han llamado, tienen que estar al llamar. Sí, sí, sí, sí. De acuerdo, pues la pregunta... De todas maneras, yo tengo los teléfonos y ahora mismo, en cuanto acabe el programa, yo me comprometo a llamarle, sin ningún problema. De todas maneras, yo ayer, como digo, dejé los teléfonos a la técnico de cultura para que los convocara, y ya que lo digo, toda la guardia pretoriana que cogió los teléfonos, esta tarde, a las 8 de la tarde, en el ayuntamiento, hemos quedado. Pues hay que ir a esa convocatoria, por tanto. Por terminar, bueno, con lo que es este evento, bueno, un evento cultural de un lado, y también imagino que con esto también se pretende, está claro, ¿no?, una iniciativa de promoción turística. Turismo, más, ¿no? Claro, sí, sí, la verdad que hay bastante. En todos estos lugares donde se llevan a cabo estas recreaciones históricas, la verdad que atraen a una gran cantidad de turismo, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, porque es riqueza para lo que es una población. De hecho, a Almedinilla, que está en Córdoba, que se dedican al mundo romano, son 6.000 habitantes lo que tiene, y comen los 6.000 habitantes del mundo romano. Te lo puedo asegurar. Pues una especialización, ¿no? ¿Sí? Claro, eso. Es que, a ver, y no es que vayamos aquí a hacer, pero bueno, es una algo más que puede tener Ubrique. No solamente, obviamente no nos vamos a dedicar a esto, porque para eso tenemos la piel, que es nuestro proyecto número uno de en cuanto a economía, ¿no? Pero obviamente tenemos que buscar otra fuente de ingreso, otra fuente de riqueza, ¿no? Y perfectamente puede ser, en este sentido, pues nuestra historia, que la tenemos aquí, aprovecharla. Bueno, pues todo esto en torno a la cuarta bajada romana y, en definitiva, las actividades que comienzan mañana viernes por la tarde y que se prolongarán hasta el domingo en la plaza del ayuntamiento, incluso cogerá calle del agua también. Y muy cerca de allí, pues otra cita destacadísima. Bueno, la sede de la Peña Flamenca está cerca, pero en este caso se va a celebrar en el Instituto Francisco Fatou la final. Mañana también tendremos a integrantes de la Peña Flamenca para hablar sobre este tema. Pero bueno, digo, dentro de lo que es el ámbito cultural, sí. Un evento en el que también colabora el Ayuntamiento de Ubrique, ¿verdad? Exactamente. Sí, la verdad que el Ayuntamiento de Ubrique colabora colabora con lo que es este concurso nacional de flamenco, porque la verdad que el flamenco es algo nuestro y tenemos que apoyarlo, eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, con mucho gusto, pues obviamente el Ayuntamiento de Ubrique, desde la Delegación de Cultura, pues colabora, como digo, con este concurso y apoyándolo económicamente, porque tiene que salir para adelante, eso está claro, ¿no? ¿Una parte, imagino, de la bolsa de premios o una financiación? Bueno, se le da una subvención y con esa subvención, pues me imagino que es para los premios, para todo lo que es el concurso, porque la verdad que es bastante, digamos, costoso poner en marcha el concurso por los premios y por todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, pues ya decimos, la final, cuyas entradas, por cierto, se pueden adquirir en la oficina de turismo, además de destacar también esta cuestión. Eso es sobre otro de los eventos destacados del fin de semana, la final, como decimos, del 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Otras citas culturales, pintura, ¿no? El Certamen Andaluz de Pintura. Sí. Bueno, porque ya... Lo hemos comentado en alguna oportunidad, sí, de otra forma, sí. Pero bueno, se va acercando. Sí, porque bueno, ya están las bases, salieron ya. Y bueno, recordar que las obras hay que entregarlas del 27 al 31 de agosto, que todavía queda. O sea que da tiempo a pintar algún cuadro de aquí a entonces. Y bueno, pues eso, que se entregarán del 27 al 31 de agosto en el Convento de Capuchino, lo que es el Museo de la Piel. Y bueno, recordar que el tema y el tamaño son libres. Y en cuanto a las técnicas, pues admiten todas las técnicas o corrientes estéticas, a excepción de las obras de cristales y obras en cualquier formato digital. Tienen que ser pintura hecha pintada, con pintura. Y bueno, la novedad de este año es que todos los ubriqueños, como decíamos, porque antes en estas bases pues decían que los ubriqueños o las ubriqueñas que quisieran participar, pues tenían que haber ganado antes alguna edición del concurso local de pintura. En este caso, pues ese punto se ha eliminado, entonces cualquier persona de Ubrique puede participar libremente también en esta edición del concurso Andaluz de Pintura. Eso es la principal novedad, sin duda, el hecho de que no tiene que haber ganado un ubriqueño el certamen local, el concurso local, para poder acceder a lo que es la participación. Así que cualquier ubriqueño desde este año ya puede participar en ese certamen andaluz de pintura. Y otro apunte sobre otra convocatoria, y además estamos en los últimos días, ¿no? Mañana finaliza, si no me equivoco, el plazo para lo que es la entrega de obras, de fotografías, en el concurso de fotografía en torno a la Semana Santa próxima, de lo que será el cartel de la próxima Semana Santa. Y recordemos que tenía que ver con la jornada de este pasado Viernes Santo 2013 en Ubrique. Exactamente. El tema era Viernes Santo 2013 en Ubrique. Y bueno, recordad que eso, que mañana es el último día para la entrega de las fotografías que se quieran, de aquellas personas que quieran participar, y que, bueno, pueden participar todas aquellas personas que sean mayores de edad y podrán presentar la fotografía en formato digital o en papel fotográfico, tanto en color como en blanco y negro. Y bueno, que hay que entregarlos en lo que es el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Como digo, mañana acaba el plazo y el cartel, la foto ganadora, pues será la que se utilice para el cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2014. Y aparte, pues lleva un premio de 300 euros y diploma. Pues todo ello, insistimos, en torno a ese concurso fotográfico del cartel anunciador de la próxima Semana Santa. Nos vamos a quedar en realidad ya con lo que son preguntas. No sé si se queda en el tintero. Sí, bueno, decir que estamos trabajando con el tercer certamen de pintura rápida Villa de Ubrique, que ahora mismo tenemos incluso a alguno que otro más, lo diré, patrocinador, con lo cual, pues la verdad que está muy bien, porque quiere decir que no va menos, que va a más, y eso es muy importante, y sobre todo en Ubrique, una localidad con tantos pintores y con tanta raíz pictórica, ¿no? De que se apueste, se siga apostando por lo que es la pintura. La verdad que estamos muy contentos de por lo menos o quedarnos con los que teníamos el año pasado, o incluso algún patrocinador más. Por cierto, que hablando del concurso fotográfico, digo, porque como hemos estado hablando hace un segundo de ello, un oyente quiere saber si, teniendo en cuenta que el Viernes Santo llovió y las imágenes estuvieron muy poco tiempo en la calle, si se van a admitir fotos realizadas ese día en el templo. Sí, dijimos que si, por razones meteorológicas, pues no se podía, digamos, procesionar o algo que fuera, o tampoco daba mucho tiempo a sacar las imágenes a sacar fotos de las imágenes en el exterior, pues que valdrían las imágenes dentro del templo, ¿no? El único requisito en sí, podemos decir, que sea el Viernes Santo de Ubrique, de 2013, este pasado. O sea, dentro del templo o fuera, ya eso es indistinto. Exactamente. Pues ahí queda, por tanto, la respuesta para este oyente. Vamos a ir con las preguntas, si te parece, porque son las principales novedades dentro de las áreas de gestión de Josefina Herrera, las que hemos ido repasando en estos minutos. Así que nos quedamos ya con las cuestiones que nos plantean nuestros oyentes a través de, recuerden, los teléfonos de la radio, correo electrónico, las redes sociales o incluso LINE. La verdad es que por la comodidad, el LINE es una de las alternativas más empleadas que estamos viendo por aquí por parte de nuestros oyentes. Un oyente pregunta algunas de las cuestiones, la verdad es que son fuera de lo que serían tus competencias, estoy viendo por aquí, pero bueno, si no, para el traslado al responsable municipal en este caso. Por ejemplo, un oyente pregunta cuándo van a poner alumbrado en la calle Doroteo Rivero, junto a la clínica veterinaria del Prado. El problema es que todas las farolas se han fundido y llevan casi un mes así. Que traslade este problema a quien corresponda. Vale, pues tomo nota y se lo comento a los técnicos para que procedan a la reposición de las bombillas, ¿no? Alumbrado, por tanto, en la calle Doroteo Rivero. Vale. A través del INE, recuerdan que está prohibido jugar a la pelota en la Avenida de España. Esta pregunta, la verdad, es que se repite las últimas semanas. Y un poco, bueno, me imagino que también quiere concienciar y también pedir a las autoridades municipales que pongan solución. Dice, si está prohibido, ¿por qué no ponen sanciones? Todos los días en el mismo sitio se ponen a jugar a la pelota en la Avenida España. Ya, lo sé, porque paso por allí todos los días. Es verdad que juegan los críos allí en la pelota, que está prohibido jugar a la pelota. Me imagino que cuando venga la policía se quitan pero claro, son niños, sí. Bueno, pues a través del INE también, pues veíamos anteriormente la pregunta de un oyente sobre la bajada romana. Vamos con otra cuestión más. Un oyente pide una vez más que se limpie la calle Jazmín, confluencia con la subida al Caldereto. Dice que hay tunas, maleza, caen piedras y ahora con el verano hay ratas, serpientes y constantes desprendimientos. Incluso en el patio de un vecino cayó una piedra de casi una tonelada y aún no se le ha quitado. Ajá. Eso fue hace unos meses, o incluso años atrás, y todavía no se ha eliminado esa piedra. Ahora en verano el peligro de incendio es alto, además está rodeado de viviendas. Se lo solicita no como delegada de vías y obras, sino como responsable de sanidad, ya que aquel sitio es un foco de infecciones, dice. Vale. Pues tomo nota, ¿vale? Y lo vemos, sí. Tiene la limpieza de calle Jazmín. Sí, calle Jazmín y una que se cayó la confluencia con la subida al Caldereto. Caldereto. Una oyente dentro de lo que es el ámbito de cementerio nos comenta que ha tenido recientemente un problema con la lápida de un familiar que se ha roto y necesitaba un arreglo. El operario del cementerio le ha cobrado directamente 60 euros por los trabajos y quiere saber si se trata de una tasa fijada por el ayuntamiento y si es procedente que el operario les cobre directamente sin pasar por el ayuntamiento. Esto es lo que indica al menos este oyente. Hombre, pues yo le recomendaría a la oyente, la que nos está escuchando, la que ha comentado esto, que se llegue por el ayuntamiento y que allí le podemos informar mejor de si lleva la factura, de cómo va todo esto, la verdad que sí. Que mejor que se pase por el ayuntamiento y lo hablemos directamente. Ese tema, de un lado. De otra parte, nos quedamos con el camino de Benaucaz. Un oyente del camino de Benaucaz pregunta que si con motivo de la bajada se van a tapar algunos de los hoyos de la calzada. Pues lamento decirle que no se puede hacer nada, simplemente porque estamos hablando de un yacimiento arqueológico y para hacer cualquier cosa hay que pedir permiso. O sea, no, es que no se puede ni desbrozar, no se puede hacer nada en la calzada porque es un yacimiento arqueológico. Y como yacimiento arqueológico que es, tenemos que llevar un proyecto, llevar la cultura, que cultura la apruebe y entonces hacer algo. Y además no nos va a dejar hacer nada, porque lo único que nos deja hacer es restaurarlo. Es el informe que tengo precisamente aquí, que no, del año pasado, del 29 de mayo, que recibimos de la Delegación de Cultura, en el que no podemos hacer nada, es que no se puede tocar la calzada. Ha habido, por cierto, alguna novedad, ya que estamos tratando el tema, porque bueno, pues hay una problemática ahí, está clara. De un lado, el objetivo principal es, por supuesto, conservar ese patrimonio y además ponerlo en valor, ¿no? Si puede ser, señalizándolo, que se convierta en un atractivo turístico más. Y esto además choca con lo que son las necesidades de muchos vecinos, sobre todo en algunos tramos, para poder acceder a sus fincas. En algún caso, incluso, la calzada se ha utilizado como vía de mantenimiento para el hondón, para diferentes pozos incluso de agua y demás, y para otra serie de cuestiones. Lo que está claro es que bueno, pues hace falta, ¿no?, una solución. ¿Y en qué punto estaría todo el tema ahora mismo? Lo digo porque ha habido diferentes movimientos, ¿no? Ya. Se ha hablado de diferentes cuestiones. Ya. ¿En qué tema está todo? Hombre, yo me remito al informe. El último informe que recibió el ayuntamiento es, como digo, del 29 de mayo del 2012, a raíz de que el ayuntamiento entregó un estudio del Estado. Por cierto, me refería anteriormente a los pozos del Rano, de esa parte. Sí. Que, como digo, el ayuntamiento encargó a una arqueóloga el estudio de conservación de la calzada, estudio que se remitió a la Delegación de Cultura, y la Delegación de Cultura nos emitió el informe. El informe que está aquí, pues, daba dos opciones. Una, o perder los primeros 700 metros, o olvidarnos de ellos, enterrarlos, o sea, enterrar parte de la calzada y olvidarnos de ellos, o recuperarla totalmente. Yo, personalmente, opto por la segunda. Yo pienso que es un legado que se ha ido, que ha durado, que lleva como 2.000 años en nuestro término municipal. Y yo de verdad no quiero perderlo, esté como esté. Yo sé que cuesta mucho dinero arreglarlo, pero yo prefiero esperarme y prefiero hacerlo poco a poco y no perderlo, no enterrarlo, como dicen por aquí, de ponerle una lona de geotextil. Losa de hormigón. No, primero una lona de geotextil y después una losa de hormigón. ¿Y enterramos el patrimonio? Pregunto, mi opinión. Yo, desde luego, soy de la opinión de que si tenemos eso ahí, y es mejor para... Es algo que tenemos todos los ubriqueños, es que lo tenemos todo. Es algo, yo digo, un legado que se nos ha cedido a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que renunciar a ello? ¿Porque cuesta dinero? Pues sí, cuesta dinero, como todo cuesta dinero, pero también tenemos que tener paciencia y esperar e intentar todos a una. Lo que tenemos que evitar es seguir deteriorando la calzada. Si el año pasado, cuando se hizo este informe, había 700 metros con escombro, a día de hoy llega al kilómetro. 300 metros más. Por favor, yo creo que esto es cuestión de todos, de respetar la calzada, que es patrimonio cultural de todos los ubriqueños. No podemos destrozarla. Después ha durado 1.000 años y ahora nosotros la vamos a destrozar. Es que tenemos que ser un poco más conscientes de lo que tenemos, ¿no? De nuestra riqueza, y no es riqueza de dinero, es riqueza cultural, que eso no está pagado con nada, ¿verdad? Es que eso no es dinero, es que es incalculable el valor que tiene la calzada. ¿Cómo la vamos a destrozar? ¿Cómo no vamos a querer recuperarla? Yo, en mi opinión, que tenemos que hablar con los vecinos de la calzada, que tenemos que hablar con todos los grupos políticos, que tenemos que hablar con todos y llegar a un acuerdo, está claro. Pero que a mí me duele mucho enterrar nuestro patrimonio, o parte 700 metros, es que es casi un kilómetro de calzada. Yo qué sé, no lo sé. ¿El ayuntamiento estaría de acuerdo en la creación de una vía alternativa de servicio? Es que también habría que ver la viabilidad de esa vía de servicio. Y de todas maneras, es que tampoco puede empezar desde el principio. Tienes que comerte como 500 metros para poder empezar a hacer la vía de servicio. ¿Me entiendes? Es que también pierdes metros de la calzada para poder después acceder a esa vía de servicio. Y tendrías que expropiar, eso también valdría dinero. Sí, se supone es que eso también es dinero. Se supone que en ese caso tendría que ser o con el acuerdo de los vecinos, que además se verían beneficiados por eso, claro, que intentar llegar a un acuerdo, claro, de ceder el terreno. Exactamente. Ver en qué punto. Pero de todas maneras, ya digo, que tú no puedes hacer camino alternativo desde el principio. Sí, no, todo pasaría porque una parte tuviese que... La tienes que eliminar. Una parte de la calzada, así la también la tienes que eliminar. O protegerla para el futuro o dejarla ahí enterrada. Es lo que, en principio, una serie de metros, que se supone que es la que eso sí está más deteriorada, de todas maneras. Pero está más deteriorada, pero incluso conserva, porque así lo dice el informe, conserva lo que son las cunetas típicas de la calzada romana. Están todavía ahí, es que... Lo que se ha echado en los hartos escombros. Yo sé que también dicen que es verdad que, bueno, que durante todos años y años y años de, bueno, muchísimos años, se han cogido esas piedras para hacer otras cosas. Es verdad que se cogían de ahí. Pero bueno, cosas peores se han recuperado, la verdad. Es que es cuestión de... De todas formas, lo de la vía alternativa también necesario incluso por parte del propio ayuntamiento. Es decir, cuando se tienen que poner en marcha esos pozos del Rano, tiene que haber ahí una vía de servicio para ese tipo de servicios municipales. Hombre, pero si tú la calzada... Hombre, yo no... Es que... Pero esto es hablar por hablar un poco. Si tú la calzada recuperas, está claro que no pueden pasar vehículos. Está claro que sería... Ahora, en un momento dado, a ver, tú tienes que también... Si tiene que pasar un camión de bomberos... O un camioncito de bomberos, tiene que pasar un camión de bomberos en un día particular, por cualquier... Por H o por B. Me imagino que si tienen que acceder al Rano por cualquier motivo, no es todos los días, sino es un cualquier día en particular. O sea que acceso para a vehículos rodados en ciertas ocasiones, pues habrá que dejarlo, porque claro, una ambulancia, lo que no sé, me imagino que habrá que dejar el acceso, ¿no? En ciertos momentos. Bueno, pues es un tema complicado, en el que además confluyen dos administraciones, la autonómica, la local, los vecinos de la zona, también con su problemática, y por supuesto de trasfondo la conservación y la puesta en valor de ese patrimonio. Bueno, pues lo mejor, desde luego, la verdad es que no sé quién tiene que tomar la iniciativa, pero digo, crear una especie de mesa con vecinos y las dos administraciones. Digo, porque si habla uno aparte con otra, la otra con la una, y no se llega al final a un acuerdo. Hombre, yo también quiero recordar que el Partido Popular hace unos meses llevó al Parlamento una proposición de ley donde, bueno, se llegó a un acuerdo entre los grupos políticos, Izquierda Unida, el Partido Socialista y el Partido Popular, de la recuperación de la calzada. Se llegó a ese acuerdo. Entonces, no sé, que digan ahora que quieran, no sé, cubrirla con geotextil y perder esos 700 metros primero, pues me choca con lo que se dijo en el Parlamento, ¿no? Pero bueno. Y sobre eso, sobre la calzada, sobre Okuri, novedades que pueda haber de actuaciones que se vayan a desarrollar. Pues novedades, pues bueno, estamos lo que estamos a la espera de aprobar los presupuestos, porque se ha creado una partida que es para la recuperación o la restauración de la muralla ciclópea, que tenemos ya todos los permisos, y ya digo, lo que estamos esperando es la aprobación de los presupuestos para poder disponer de ese dinero y arreglarla. Una vez que esté arreglada porque ya mientras que se está arreglando, de hecho ya se está preparando también lo que es la puesta en valor del yacimiento, porque obviamente hay que hacer un proyecto de explotación de la visita, digamos, ¿no?, a la ciudad de Okuri, porque lleva que unos ciertos requisitos, ¿no?, de protección, lo que es la protección del mismo yacimiento, la seguridad de las personas que lo visiten, en fin, una serie de requisitos que hay que tener para que nos den el visto bueno para abrirlo a la visita. Y entonces, pues, en cuanto lo tengamos y tengamos la muralla arreglada, pues comenzaremos a abrirlo al público. Siempre va a ser desde aquí lo digo ya, con guía, o sea, va a haber allí en Okuri, vamos a tener lo que es el aula de audiovisuales, que está allí al lado de lo que es el bar del centro de recepción. Queremos hacer talleres para los escolares, queremos crear un poco, no sé si conocéis un poco ERA, que está en Puerto Real, que es del mundo prehistórico, de la prehistoria, en donde los escolares van y hacen talleres del mundo de la prehistoria, pues un poco enfocado en ese sentido lo que tenemos previsto, ¿no? De que los niños, los escolares de cualquier centro de, no sé, de la zona, de más lejos, de donde sea, vamos, pues vengan aquí a Okuri a pasar un día en el mundo romano y aprendan pues cómo vivían en el mundo romano, irán vestidos romanos, harán talleres, comerán como comían los romanos, visitarán Okuri y bueno, es una forma de aprender la historia experimentándola, viviéndola, ¿no? Y yo creo que es muy interesante pues apostar por eso, aparte de, obviamente, pues el turismo que venga a visitar Okuri, ¿no? Un proyecto, por tanto, ese que tenéis en mente ejecutar estos presupuestos. Claro, lo que nos ha trazado todo esto es la muralla, que se cayó la muralla. Es lo que nos ha hecho pues retrasar toda esta apertura de Okuri, ¿no? Vamos a seguir con más preguntas, porque además estamos en la recta final del espacio ya. Por ejemplo, nos dicen a través del INE, hola Juan Carlos, aún sabiendo que no es competencia de Josefina, me gustaría que le comentaras mi petición, pues para mí bastante importante. Habla del parque Rafael Alberti, sino para el traslado al concejal, sí, correspondiente. Vale. Y además es una cuestión sensible porque de los más pequeños y la posibilidad que pueda haber algún accidente y vale, demás. Vale. En el parque Rafael Alberti, en la zona de juegos infantiles donde están los columpios, sí, se encuentra un arenero rodeado de poyetes de hormigón. Para mí resulta un grave peligro porque si algún niño se cae y se da allí, puede recibir un golpe grave. Vale. Me gustaría en la medida de lo posible que se estudiara su retirada. Vale. La verdad es que eso es algo que incluso yo he constatado, ¿no?, por parte de algunos padres que lo comentan. Que es cierto que las divisiones, los poyetes, hay muchísimos poyetes. Ajá. Allí en la zona de juegos, que es verdad que viene bien para que se sienten los padres, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que no hay, cualquier crío puede tropezar y se abre la cabeza. Se produce una lesión importante. Vale, vale. Y un poco por ahí también varias demandas ha habido sobre que se intenten eliminar, o no sé si proteger los poyetes, no sé si habría alguna fórmula. Vale. Para que se eliminen o protejan. Pues tomo nota, ¿vale? Y se lo comento a mi compañero. Otro oyente quiere saber si teniendo... este lo hemos comentado sobre el concurso de fotografía. Un oyente, en principio, felicita al ayuntamiento por el arreglo de la Plaza de las Palmeras y pide que, por favor, que se proceda a echar arena para evitar que al andar por la zona, que no está encementada, se claven los chinos. Ah, bueno. De todas maneras, me imagino que ya pronto empezarán otra vez a arreglarla para la feria. Entonces, esta parte de verdad que se quedó sin terminar. No sé si este año esa parte que no tiene cemento pues se llegará a terminar o como tiene previsto la concejal de Vías y Obras y de festejos, ¿no? Que acabe, ¿no? Que se remate, digamos, lo que es la Plaza de las Palmeras. Y volvemos, imagino que se refiere a, no sé si me lo pueden confirmar, pero bueno, pues una pregunta sobre lo que es el camino de Benaocaz. Un oyente quiere trasladar a la concejala que el proyecto del que habla aún no está en la Delegación de Cultura. Comenta que desde el ayuntamiento no se ha enviado ningún proyecto. ¿De qué? Es un vecino de la calle. ¿Que no se ha... ¿Un proyecto de qué no se ha llegado? La verdad es que vamos a intentar, bueno, pues lo que comenta, tal cual estoy leyendo, vamos a intentar que nos den más detalles al respecto. A ver, no se ha llevado un proyecto de recuperación, no se ha llevado. Me imagino que se refiere no, a no, ese no, tema. Claro que no, porque es que no hay dinero, es que para empezar no hay dinero. Tenemos que decir que la Junta de Andalucía diga, venga, visto bueno, ahí tenemos la subvención, vamos a hacerlo. Lo que se ha hecho es el estudio que pagó el ayuntamiento al arqueólogo, al arqueólogo en este caso, se hizo el año pasado el estudio del estado de conservación de la calzada. Eso es lo que se ha hecho. Y la respuesta que nos dieron, que tú la estás viendo, Juan Carlos, es esta del 29 de mayo, que fue lo que nos contestaron. No se ha hecho ningún proyecto de recuperación de la calzada, porque es que ahora mismo es tontería, porque no tenemos respaldo económico. Entonces es imposible. No está hecho, claro que no, eso no está hecho. Imagino, por lo que, bueno, un poco deduzco, ¿no?, que se está a la espera de ver en qué se traduce, claro, esa moción que se aprobaba. Si va a venir ayuda. En si, la Junta, claro, si en el ayuda, Parlamento. Claro, si nos dice el Parlamento, venga, vamos a colaborar, vamos, X dinero, ¿no? Bueno, pues entonces ya se hará el proyecto de recuperación. Hay que hacer unas catas previas para ver, que es un sondeo, no digamos, sondear distintas zonas para ver qué es lo que hay debajo. Todo eso con permiso de cultura. O sea, es que no se puede tocar nada, nada. O sea, yo ahora mismo no puedo ir allí a decir, a ver qué hay aquí debajo. No, es que no puedo tocar, es que me denuncian. Es que es denunciable. Nadie puede tocar nada. Y de todas maneras, ha habido contactos con la Delegación Provincial de Cultura, bueno, pues durante este tiempo, por parte del Ayuntamiento. ¿Ha habido contacto entre el ayuntamiento, sí, y Delegación, claro, de Cultura? Claro, a ver, yo cada vez que tengo un problema, algo de cuando, bueno, tardaba, por ejemplo, en llegar lo que era el permiso de la muralla ciclópea, y yo llamo directamente a la arqueóloga Ana Troya y la conozco y hablamos y, bueno, que hay contacto, ¿no? Que hay, no sé, un poquito de interactividad, ¿no? Entre la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Y que estamos todos a una, ¿no? Que lo que queremos es lo mismo, el bien de nuestro patrimonio, está claro, ¿no? ¿La Delegación de Cultura qué dice por el momento? ¿Qué os dice la Delegación Provincial de Cultura? Bueno, ¿con respecto a qué? ¿De la calzada? Sí, sobre si hay posibilidad de poner en marcha algún proyecto. Ahora mismo es que, ya digo, eso fue hace unos meses cuando, del Parlamento, de que se llegó a ese acuerdo entre Partido Popular, Socialista y Izquierda Unida, y lo que sería lo suyo es quedar con el consejero de Cultura, a nivel andaluz, claro, ¿sabes? Quedar con el consejero y ver qué podemos hacer, hasta dónde puede llegar la ayuda, qué se puede hacer, qué no podemos hacer, y eso sería lo suyo. O sea, no, que el proyecto está claro que no hay, no se ha elaborado ningún proyecto de recuperación. Es que no, si no hay dinero, es tontería hacer ningún proyecto, porque hay que empezar con catas, y que las catas cuesta dinero, lo tiene que hacer un arqueólogo. O sea, que es que para empezar hace falta dinero. Para lo más mínimo. Vamos con más preguntas. Una oyente dice, ¿por qué no se limpia la esquina junto al colegio Ramón Crosa, donde están los contenedores, al final de la barriada, ministro Fernández Ordóñez? Una petición de limpieza de la esquina junto al colegio Ramón Crosa, donde están los contenedores, allí en la parte final de la barriada, ministro Fernández Ordóñez. Hombre, me imagino que eso, Bioreciclaje se tiene que encargar de la limpieza, no llegar hasta ahí, no sé. Se lo comentaremos. Otro oyente, por ejemplo, dice, a ver si se pueden controlar el tema de los excrementos de los perros en la Plaza de las Palmeras. Hay gente que hace deporte en esa zona. Hombre, yo creo que eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, de ser más cívicos, y de que cuando saquemos a nuestros perritos a hacer sus necesidades, pues que vayamos con la bolsita y la retiremos. Ya sabemos que por ahí están los carteles que lo van diciendo, ¿no? De que retiremos los excrementos de nuestros perritos cuando los saquemos a pasear. Yo creo que eso es cuestión de civismo, ¿no? Más que nada. Otro oyente dice que las catas, el camino de Benaucaz, ya lo hizo un arqueólogo hace tiempo, y si no hay proyecto, ¿cómo se va a pedir dinero? Pero primero tenemos que saber que va a haber dinero, y entonces con el dinero se hace también el proyecto. Es que el proyecto también vale dinero. Hacer el proyecto, pagar a un arqueólogo que tiene que ir, que tiene que estar in situ, que tiene que hacer catas. Bueno, pero esas catas se hicieron hace ya muchos años. Si yo no me equivoco, fue con Natalia Izquierdo, Cabello Izquierdo, perdón, fue la que hizo aquel estudio hace ya muchos años. Desde entonces ahora ha llovido bastante, ¿no? Entonces hay que hacer las catas, y te digo, es que desde el primer momento que tú muevas el bolígrafo para hacer el proyecto, ya tienes que pagar al arqueólogo. Un arqueólogo vale dinero. Bueno, pues todo ello sobre una cuestión que genera muchas preguntas. Estoy viendo que alguna que otra nos está llegando. Vamos a aprovechar porque estamos ya en los últimos instantes, 1:07. Y bueno, pues sin duda, dos de los proyectos que, como decimos, más interés y que es cierto que despiertan. Y bueno, pues también es cierto que es para el patrimonio ubriqueño de los más destacados, la calzada, digo, y Ocuz, ¿no? Sí, hombre, claro, claro, por supuesto. Yo creo que tenemos que apostar por la recuperación de, y por la puesta en valor de ambos yacimientos arqueológicos, que es algo muy importante que tenemos en Ubrique y que, de verdad, no existe en muchas otras localidades. Nos tenemos que sentir bastante orgullosos de nuestro legado, de que tengamos una ciudad romana tan importante como es la de Ocuri, con unas termas únicas en la Sierra de Cádiz, que no existen más termas en la Sierra de Cádiz nada más que las de Ocuri. La gran importancia de la ciudad, que lo demuestra pues el hecho de las ruinas que vemos, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo, las estructuras. Esa calzada, que está casi intacta, a excepción de los metros que están aquí, que están bastante deteriorados, porque hemos un poco maltratado el camino, ¿no? La calzada. Pero yo creo que tenemos un patrimonio cultural bastante importante y que debemos, es nuestra obligación, creo yo, pues ponerlo en valor. Otra pregunta. Estaba haciendo tiempo antes para que llegara esa cuestión de un oyente que pregunta por qué no eliminan la fuente que está detrás del pabellón en el Paseo del Río, porque se llena de personas que producen molestias y suciedad y la fuente no funciona. Ah, pues no. ¿Sería? Desconocía que esa fuente... no me conozco todos los rincones de Ubrique. Vale, me imagino que esa fuente la han puesto nueva en el paseo ese que han hecho, ¿no? Me imagino, ¿no? Se refiere, bueno, pues a alguna de las que hay... alguna que han puesto nueva ahora en ese paseo. En la zona del pabellón, detrás del pabellón. Sí, detrás del pabellón, pero lo que han abierto por el río, me imagino. Entonces, bueno, pues es la petición que hace. Y por otra parte, señora o el señor, bueno, no sé exactamente si era oyente, un oyente o una oyente, que nos hablaba sobre el Ramón Crosa, sobre la limpieza de una zona junto al Ramón Crosa. Bueno, pues nos precisa que se refería a la limpieza de la hierba y monte. Ah, vale, no de la limpieza viaria. De vial, vale. Entonces, bueno, pues seguramente habrá bastante maleza. Sí, se refiere al colegio, dentro del colegio, creo yo, que es el monte de arriba, creo. Fuera, las inmediaciones, la zona donde están los contenedores, pues parece que hay bastante maleza. Bastante, ¿no? Maleza, además, un año complicado en ese sentido, imagino, con todo lo que ha llovido. Sí. Claro. Y pide, sobre todo, pues la limpieza por los problemas, además, que puede ocasionar. Sí, de incendio. Bueno, pues con esa última petición nos vamos a quedar. Es la última de las cuestiones que recibíamos. La verdad es que han sido un buen número de aportaciones por parte de nuestros oyentes sobre distintos temas, sobre todo con protagonismo, ¿no? Para la calzada o para Ocuri, además de otra serie de cuestiones. Nosotros, lo dicho, muchísimas gracias por esas preguntas, sugerencias, por correo electrónico, por LINE, como hemos comprobado, a través del teléfono. Y es lo importante, que contemos con la participación de los oyentes. Josefina, ¿que querías añadir algo más? Sí, antes de despedirme, yo quiero felicitar a dos ubriqueños, dos pintores, porque han ganado un premio cada uno en el certamen de pintura rápida de Puerto Real. Me refiero a Rafael Domínguez Romero, que ganó el primer premio, y a José Luis Mancilla, que ganó el segundo premio, como digo, en el certamen de pintura rápida de Puerto Real. Así que a los dos los quiero felicitar porque, bueno, demuestra una vez más que nuestros pintores ubriqueños, pues, tienen bastante calidad y ganan premios por todo aquellos sitios a donde van. Así que mis felicitaciones desde aquí. Bueno, sumamos, por supuesto, esa felicitación. Y, por cierto, por completar un apunte cultural, hablábamos anteriormente con Fernando Sigler sobre la presentación, ¿no?, de un libro mañana viernes sobre la Primera República. Bueno, pues algún oyente incluso ya se ponía en contacto con nosotros para decir dónde se pueden adquirir, una publicación, además, por parte de lo que es Papeles de Historia. Recordemos, en la librería de Ubrique se pueden adquirir, porque además un libro evidentemente muy pedagógico, con muchos datos históricos, sobre lo que va a ser toda la historia de Ubrique, uh-huh. van a ir recorriendo sí. en esa colección, y también a través de sierradegrazalema.com, que es la tienda online de la editorial Treveris. Uh-huh. Así que para las personas interesadas, porque hombre, siempre también es y un patrimonio cultural. La presentación del libro. La presentación sí. en el Hotel Ocurris. Ocurris, sí. Uh-huh. Pues también con esa nota uh-huh. cultural nos quedamos. 1:12, Josefina Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado en a este vosotros. Espacio de Cosas de Todos, y lo dicho también, por supuesto, a todos los oyentes uh-huh. por esa participación. Muchas gracias. Gracias.